Buenas noches, sean bienvenidos a una nueva edición del semanario La Memoria. Hoy nos vamos a alejar más aún del presente para ahondar en el siglo XIX, un siglo que hay que conocer para entender mejor el devenir histórico del siglo XX. Y lo vamos a hacer de la mano de un personaje andaluz bastante desconocido fuera de su Cádiz natal, una ciudad de la que llegó a ser alcalde durante la efímera Primera República Española. Vamos a hablar de Fermín Salvochea, de cuya muerte se acaban de cumplir 100 años. Hijo de familia acomodada, Fermín Salvochea reorientó su vida tras pasar varios años de su juventud en Inglaterra. Allí bebió de las fuentes del socialismo utópico y acabó siendo anarquista. Comprometido con los pobres hasta la médula, no se limitó a predicar la ideología más avanzada de la época, sino que dio ejemplo de generosidad en su vida cotidiana. Si veía por la calle a alguien pasando frío, se quitaba su abrigo y se lo daba. Fermín Salvochea murió con 65 años tras lesionarse la espalda al caer de la mesa donde dormía. Sí, han escuchado bien. Dormía sobre una mesa porque días antes le había dado su cama a un pobre. Más entrega a los demás, imposible. Lerroux llegó a llamar a este ateo convencido el Cristo anarquista. La profunda humanidad de este personaje andaluz con mayúsculas le granjeó el cariño y la devoción de la gente, tanto que a su temprana muerte se calcula que 50.000 personas se echaron a la calle para rendirle homenaje. Pues bien, hemos recorrido los lugares más relacionados con Fermín Salvochea en su Cádiz para recordar su apasionante e intensa vida. Lo hemos hecho con dos cicerones de excepción: el historiador José Luis Gutiérrez y el representante de la Asociación de Amigos de Fermín Salvochea, Juan Alarcón. También escucharemos la voz de nuestro personaje, recreada gracias a la película Fermín Salvochea visto para sentencia, dirigida en los años 80 por Carlos Fernández. Abre el reportaje una de las múltiples coplillas de carnaval dedicadas a este hombre. En este caso, el pasodoble de los enterradores del siglo XX, que reivindica que no se lleven los restos de Salvochea fuera de Cádiz. Y concluye el reportaje con Paco Ibáñez cantando el poema de León Felipe, Ya no hay locos. La Memoria, un programa de Canal Sur Radio y Radio Andalucía, dedicado a la memoria histórica, con Rafael Guerrero. Como al cementerio en Cádiz poco tiempo ya me queda, hoy pregunto al municipio que si le ha buscado un sitio al alcalde Salvochea, porque puedo asegurarle que se deja y no sale, aunque tengan que enterrarlo en la viña, encharcarlo en los Porsche o en Puntales. Porque si en Cádiz me mandió clase de abecedario, el Salvochea no dio lesiones de solidario. Porque si en Cádiz compuso fallas, obras maestras, ni te imaginas lo que hizo el barba pobreza. Así que vaya buscando un sitio para mi alcalde, el alcalde que soñaba con un mundo sin poder, el alcalde de los pobres que dormía sin comer. Hay que enterrarlo de nuevo y caer, aunque no caiga un Nos encontramos haciendo el recorrido por los sitios por donde discurrió la vida, el devenir cotidiano y la historia de Fermín Salvochea en el centro de Cádiz. Y estamos con el historiador José Luis Gutiérrez y con el representante de la Asociación de Amigos de Fermín Salvochea, Juan Alarcón. Ellos nos van a explicar todos los pormenores de los sitios donde fueron elementos cotidianos de la vida y referentes de la vida de Fermín Salvochea. Estamos justamente en la Plaza de las Viudas, que es donde nació Fermín Salvochea en 1842. Pues sí, estamos frente a la casa. En la fachada se colocó una placa conmemorativa del hecho, haciendo referencia a su personalidad y al recuerdo que ha dejado en Cádiz. Salvochea, pues como se sabe, nace en esta plaza, en esta casa, en 1842, en el seno de una familia comerciante de Cádiz, una familia de ciertos posibles, relacionada por parte materna con que fue presidente del gobierno y ministro de Hacienda y autor de una de las desamortizaciones en Mendizábal. Y en estos lugares va a ser donde va a pasar los primeros años de su vida. El destino en principio de Salvochea pues era mantener o continuar la tradición de la comercial de la familia, y por eso unos años más tarde pues va a ser enviado a Inglaterra a terminar de formarse en ese sentido. Cuando el joven Salvochea parte para Inglaterra, ya llevaba una buena educación que recibe en uno de los colegios más importantes, que es a donde vamos a ir a continuación, uno de los colegios más conocidos, más importantes y donde mejor enseñanza se daba del siglo XIX, de mediados del siglo XIX, que era el Colegio de San Felipe, creado por otra figura del mundo cultural y político también de este país, como fue Alberto Lista. En Inglaterra va a Fermín Salvochea, estudia, se forma durante 5 años, allí es donde iban los descendientes de las clases privilegiadas. Sin embargo, él viene influido de unas ideas progresistas que dieron lugar a su evolución hacia, primero desde el socialismo utópico y luego hacia el anarquismo. ¿Qué le pasó a Fermín Salvochea para transformarse y no venir hecho un continuador de la tradición? Bueno, Salvochea hay que situarlo en el contexto de su época, y hay que tener presente que a mediados del siglo XIX en España se está creando el Estado liberal, que de alguna forma es en el cual hoy todavía seguimos viviendo. El Estado creado, que se va, la forma de organización social, de administración, que se va desarrollando a partir de la Revolución Francesa y que tiene a la burguesía como el motor, como elemento dinamizador, con una serie de conceptos como la propiedad privada o la unidad jurisdiccional o la creación del Estado frente al antiguo régimen. Y en ese sentido Salvochea no es ni más ni menos que uno de los miles de burgueses que van a tener distinta actitud ante los problemas, una diferente actitud ante los problemas políticos, económicos y sociales de su momento. Hubo algunos terminaron conformando el pensamiento conservador, hubo otros que terminaron conformando un pensamiento de carácter, podríamos decir, liberal, burgués, en el sentido que se le da pues a la burguesía francesa, por ejemplo, y hubo otros sectores que se inclinaron por lo que diríamos, aunque no exactamente esa es la palabra que podría mejor definirla, pero sí podría ser representativo de lo que sería de los sectores de extrema izquierda de ese conglomerado del mundo burgués, que, como digo, está configurando y está conformando sus principios ideológicos y culturales y también políticos, con la creación del Estado liberal burgués. Viviendo en Inglaterra, leí por primera vez a Thomas Paine. Sus escritos me convirtieron en internacionalista y hasta hoy me hallo bajo su influencia. Mi patria es el mundo. Todos los hombres son mis hermanos y mi religión consiste en hacer el bien. Estas palabras se grabaron en mi mente para siempre. Más tarde, conocí a Roberto Owen y a Bradlaugh, que me hicieron conocer los puntos de vista del ateísmo. Hablemos ahora de la etapa juvenil de formación de Fermín Salvochea, José Luis Gutiérrez. Estamos ante en la puerta de lo que es el actual Colegio Público San Felipe Neri, que era a mediados del siglo XIX uno de los colegios más reconocidos no solamente de Cádiz sino de todo el país. Era un colegio donde se formaban, podríamos decir, las élites, y en concreto las élites de las familias comerciantes gaditanas. Aquí en San Felipe Neri, pues Salvochea va a tener como maestro a personas como Eduardo Benot, por ejemplo, que político también y gran hombre de la cultura y de la ciencia española, que con el cual va a mantener una continua amistad a lo largo de toda y relación a lo largo de toda su vida. En este colegio Salvochea es donde va a recibir la base que nos puede hacer y la formación cultural que nos va a hacer comprender cómo ese joven burgués gaditano que es enviado por la familia a Gran Bretaña, a Londres y a Liverpool a iniciarse los secretos del arte del comercio y a aprender el inglés tan fundamental para las relaciones comerciales en aquel momento, pues no va a llevar o no va a terminar con el destino que en principio se le suponía de convertirse en un nuevo comerciante gaditano sin más, sino en convertirse en la persona que va a ser uno de los avanzados del mundo republicano español y posteriormente convertirse en la figura, una de las grandes figuras del mundo anarquista también español. Es necesario adquirir esos 4.000 fusiles. Yo realmente no veo nada. Yo no pienso. El costo es demasiado elevado. ¿De dónde vamos a sacar el dinero? Eso pienso yo realmente. La custodia. La custodia. ¿Cómo dice el señor alcalde? La custodia. ¿Qué custodia? ¿La de la catedral? La del pueblo. La custodia del pueblo. Es una idea descabellada. Me opongo. Yo creo que no. No es una idea descabellada. El pueblo tiene que estar armado, aunque sea a costa de la iglesia. Estamos ante la catedral de Cádiz. Y esto nos lleva un poco a plantear el tema clerical, en este caso anticlerical, de Fermín Salvochea, que llegó a tener la osadía de querer vender o subastar una custodia que había sido adquirida por suscripción popular para comprar armas. Sí, Salvochea, como buen republicano de la época, pues no se sustrae a una de las grandes cuestiones presentes en la historia contemporánea de España, que es la relación entre el Estado liberal, entre el Estado, y el poder que en diversas parcelas de la vida pues ha tenido y tiene la Iglesia, y que en el caso de España es la Iglesia Católica, no es otra. En su etapa de alcalde de la ciudad, durante 1873, Salvochea va a emprender una separación absoluta de la educación, hasta entonces en manos de la Iglesia, de la educación pública, de la educación municipal, y de tal forma pues va a llevar una política de, tanto digamos formal, con cambios de nombre de la escuela, las escuelas municipales se van a denominar La Razón o El Porvenir, como del tipo de enseñanza, excluyendo a la enseñanza religiosa que se da en Cádiz. El hecho así que ha pasado más a la historia por su significado es el del intento de subasta de la custodia de Cádiz. La custodia de Cádiz es una custodia muy rica, es una excelente obra de orfebrería y que fue donada a la catedral, al obispado de la ciudad, por suscripción pública. Cuando durante la alcaldía de Salvochea Salvochea considera que la ciudad debe tener su lo que sería su guardia municipal, en aquel momento su milicia ciudadana o los voluntarios de la libertad, depende del periodo al que nos estemos refiriendo, pero que el poder municipal ha de tener su propio cuerpo armado, pues inmediatamente se suscita el problema del armamento, de la necesidad de comprar armas para ese cuerpo. Y los fondos que piensa utilizar el ayuntamiento encabezado por Salvochea serían los que se obtendrían de la subasta de la custodia, subasta que finalmente no se terminó llevando a cabo, bien por la brevedad de tiempo del ayuntamiento de Salvochea, bien por una especie de boicot encubierto entre las personas, las instituciones que podrían haber acudido a esa subasta. Pues Mr. Salvochea, sin embargo, se acercaba a la iglesia acompañando a su madre a misa, pero eso sí, nunca entraba, ¿no? Claro, Mr. Salvochea es el ejemplo del máximo respeto y de la tolerancia en las ideas. En ese sentido, Salvochea da el paso de ser un burgués radicalizado, un burgués federal, un burgués que piensa que no basta con el cambio de régimen como propugnaban los de la Revolución del 68 o posteriormente la declaración de la Primera República, sino que además hace falta un cambio de carácter social. Ese paso al mundo del mundo republicano, al mundo obrerista o al mundo anarquista en concreto, va acompañado con una actitud completamente de respeto a las otras ideas, porque como buen anarquista, Salvochea pensaba que el cambio social no va a venir solamente por la ocupación de las fábricas o de los campos o de los talleres, por utilizar o el título de un libro de Kropotkin, del cual Salvochea fue seguidor y uno de los introductores en España, sino va a venir fundamentalmente y en primer lugar del cambio de las personas. Y el cambio personal nunca puede venir por la imposición, nunca puede venir por la violencia, sino por el convencimiento y el respeto y la superioridad, digamos, por decirlo de esa forma, de las ideas que tú defiendes frente a aquellas que considera, como en el caso de Salvochea, de las religiosas, que suponen la idea de Dios, supone un retraso, supone una rémora en el progreso humano. Y en ese sentido, Salvochea respeta a su madre y le acompaña hasta la puerta de la iglesia, pero evidentemente no entra en lo que él consideraba que era un centro de superstición. Y luego le daba limosna también a los mendigos que había por la puerta sin ningún problema, al tiempo que los ayudaba a encontrar trabajo y demás. Salvochea era Juan Alarcón. Salvochea era un humanista, ¿no? Sobre todo era un anarquista, sus ideas, era una buena persona. Han llegado a llamarle como un santón laico. Efectivamente, digamos, sobre la figura de Fermín Salvochea hay tantas lecturas como, diríamos, como ideología se comportan en el mercado ideológico. La derecha conservadora también dibuja una figura de Fermín Salvochea santona y buena, que nosotros respetamos, pero que creemos que en parte distorsiona lo que Fermín Salvochea fue, fundamentalmente, que es un anarquista que luchaba para transformar la sociedad. Quedan muchísimos muchísimos ejemplos del Salvochea humano, hombre bueno, respetuoso, generoso. Pasear por Cádiz y preguntar por él, es fácil que alguien te cuente cómo entregaba en invierno, se despojaba de los abrigos para dárselo a los pobres, en tiempos, por ejemplo, si nos vamos muchísimo más atrás de la gloriosa, pues hay anécdotas de cómo algunos militares se querían incorporar a su regimiento militar, digamos, opuesto a lo que Fermín Salvochea defendía, y aún así fue capaz de no detenerlo, sino de mandarlo a cumplir con su obligación. Esto que cuento no lo he visto en ningún libro, sino que me lo contaba un íntimo amigo de Antonio Chico, un gran admirador de Fermín Salvochea. Me contaban que cuando llevaba a su madre a la iglesia, él cogió amistad con un cura con el que tomaba café muchísimos días en una plaza cercana a la iglesia. Repito, eso no es un dato histórico contrastado, pero sí viene de alguien que conoció mucho la figura de Fermín Salvochea y no deja de ser paradójico que un ateo militante pudiera entablar amistad y vamos a decir, y contertuliar con frecuencia justamente con un cura. ¿Conocéis a los jefes y oficiales de la milicia ciudadana que han tomado parte en los últimos acontecimientos? Sí, los conozco. ¿Decís sus nombres? Eso no. Y como no hay fuerzas humanas que me obliguen a decir lo que no juzgue prudente, no os molestéis en preguntarme nombres propios. ¿Ha sido usted quien ha mandado las operaciones de los insurrectos? He tenido el honor de ser obedecido por todos mis compañeros, defensores de los pisoteados derechos del pueblo. Nos encontramos en la cárcel vieja de Cádiz, una cárcel que supo de las estancias prolongadas de Fermín Salvochea, un hombre que pasó, echando cuentas, pasó pues casi una tercera parte de su vida en la cárcel. 20 años en la cárcel. Sí, la cárcel vieja, la cárcel de Cádiz, es significativa en la historia de Salvochea por varias circunstancias. Uno, efectivamente, por su paso por esta cárcel a consecuencia de los diversos procesos en los que fue sometido a lo largo de su vida. En el caso de Salvochea fue ingresado en la cárcel de Cádiz primero por una serie de supuestos delitos de opinión que fue denunciado por artículos aparecidos en su revista El Socialismo, después por un supuesto delito de fabricación de explosivos que nunca se pudo demostrar y que además resultó absuelto, y finalmente por la gran acusación que va a lograr que Salvochea una vez más desaparezca de la vía pública, no solamente gaditana, porque el gran problema a partir de la segunda mitad de los años 80, de 1885 en adelante, cuando vuelve Salvochea a Cádiz, es que Salvochea se va a convertir en un hombre peligroso, en un hombre molesto por su personalidad y el prestigio que tenía de su actividad pública y política anterior, sino porque además va a ser un elemento fundamental, por un lado, en el desarrollo de las sociedades obreras gaditanas y, por otro lado, como introductor de la jornada del primero de mayo, es decir, de la reivindicación de las 8 horas, que fue un proceso no solamente de carácter local, sino, como bien sabemos, de carácter universal. Y en ese sentido, la cárcel de Cádiz tiene ese elemento, la cárcel vieja de Cádiz tiene ese elemento de referente simbólico de esa etapa de compromiso social de militancia obrera de Fermín Salvochea a partir de 1885. Salvochea, que incluso llegó a renunciar a un indulto. Sí, Salvochea, cuando otra de las características de la personalidad de Salvochea es su compromiso y asumir las consecuencias de su propio hecho y en parte de sus propias acciones, y en parte de ahí le viene el gran prestigio de Salvochea. Salvochea, cuando en 1868 encabeza lo que se denomina en Cádiz el año de los tiros, ¿no? Los enfrentamientos hubo en Cádiz en diciembre del 68 o posteriormente en 1873, tras la pérdida, la caída del cantón y la ocupación de la ciudad. Salvochea no huye, Salvochea no solamente se hace responsable máximo de lo ocurrido, sino que además realiza una labor, digamos, de encubrimiento y de echarse sobre él toda la responsabilidad de lo ocurrido. Y en ese sentido, pues Salvochea expresa lo que podríamos denominar la propaganda por el hecho. Es decir, es con el hecho, con el ejemplo de su propia actitud, con la cual él va propagando sus ideales. De tal forma que, como bien se sabe, en 1892, cuando va a ser trasladado de Cádiz a la cárcel de Jerez para ser incluido en el proceso contra los organizadores del cual se acusa a Salvochea de ser uno de los principales, cosa que no era posible porque estaba encarcelado aquí en Cádiz, pues el traslado de Salvochea de Cádiz a Jerez va a suponer, digamos, toda una alteración de orden público, en el sentido que el pueblo de Cádiz se arremolina alrededor de la cárcel para asistir al traslado. Va a ser un antecedente de lo que finalmente va a suceder cuando Salvochea muera en 1907 y su entierro se convierta en una de las manifestaciones más numerosas que ha tenido esta ciudad. Sí, porque no recuerdo yo, salvo la del alcalde de Madrid, Tino Galván, una manifestación de duelo tan impresionante para un alcalde. En este caso Salvochea ya no era alcalde, pero lo había sido fugazmente, y el pueblo la verdad es que lo quería o lo veneraba, ¿no? Claro, el entierro de Salvochea fue una de las expresiones más evidentes del clamor popular y del respeto del pueblo, en este caso de Cádiz, sobre una persona que, habiendo tenido la posibilidad de haber sido todo, tanto personal en el aspecto, todo lo que se entiende por todo, entiende también cuando digo la palabra todo, ¿no? En el aspecto comercial, económico, ¿no? Por su posición social, como después política, alcalde, diputado, aunque no logró, no terminó siendo ocupando el escaño, uno de los dirigentes políticos hasta su paso al anarquismo y su renuncia y su desengaño de la política, expresada en esa frase sintética de la política no se puede esperar nada, que dice Salvochea, pues termina convirtiéndose en un referente de lo que deben ser los elementos del comportamiento cívico de una persona, y sobre todo de un hombre público: compromiso, honradez, predicar y predicar con el ejemplo. Muchos lo querrían en Cádiz, para que el pueblo, porque 50.000 habitantes sería todo Cádiz, entonces se echara a la calle, y además lloviendo. Claro, y como digo, en ese sentido es un referente de esas grandes manifestaciones de amor, por utilizar esa palabra, popular hacia una persona. Esta obra hay que derribarla. Pero don Fermín, es de don Antonio González. No importa de quién sea. El bien público es lo principal. Que se incoe expediente de derribo. Bien, Fermín Salvochea fue alcalde de Cádiz de manera fugaz. Creo que no llegó al año, en 1873. Pero ¿qué es lo que hizo? ¿Cuál fue el aporte? ¿Qué fue el legado que dejó? ¿Cuál fue el meollo de la esencia de la actuación municipal de Fermín Salvochea con respecto a su pueblo gaditano? Fermín Salvochea llega a la alcaldía de Cádiz al frente de una coalición, por llamarlo de alguna forma, de elementos del Partido Republicano Federal y del internacionalismo obrero gaditano. Las elecciones municipales de 1873 dan la victoria a esta candidatura, y Fermín Salvochea es elegido alcalde por los concejales elegidos. Era una candidatura que, más allá de administrar la ciudad, quiso llevar a la práctica un programa de carácter político, de carácter reivindicativo de una determinada forma de ver las cosas. Es decir, no solamente se dedicó a lo que sería más inmediato para una ciudad, es decir, su buena administración, y en ese sentido pues Salvochea reorganizó la educación municipal, el ayuntamiento presidido por Salvochea reorganizó la educación municipal, terminó por llevar a cabo la remodelación, digamos, urbanística de la ciudad, dotándole de alguna de las plazas más características hoy día de Cádiz, como es la Plaza de Candelaria, donde se encontraban las ruinas de un antiguo convento desamortizado décadas atrás, y que, bueno, pues al contrario de muchas de las políticas actuales, pues terminó convirtiéndose en un espacio público en vez de un lugar de especulación, ¿no? También pues reorganizó la plaza donde nos encontramos, la plaza de Isabel II o de la Libertad durante la República, o Plaza de San Juan de Dios en la actualidad, es decir, la plaza donde está el ayuntamiento, que se encontraba, pues digamos, de alguna forma todavía atrasada, en el sentido de estar convertida en una, con un mercado donde se producían situaciones de insalubridad. Eso, digamos, sería el aspecto administrativo de Salvochea, del ayuntamiento de Salvochea. Pero además el ayuntamiento de Salvochea llevó a cabo otra serie de actuaciones que la proyectan en el tiempo como representante de esa burguesía revolucionaria, de esa burguesía que aspira a que España entre en el concierto moderno de las naciones europeas. Y en ese sentido, el momento álgido va a ser cuando el Ayuntamiento de Cádiz encabeza la conversión del gobierno de la ciudad en un cantón, en la Junta de Salud Pública, y siguiendo el llamamiento de otras poblaciones del Levante, como Cartagena, o de la propia Andalucía, como Sevilla o Sanlúcar, donde se proclama el cantón como un intento de que España, de que el Estado republicano en ese momento de la Primera República, termine por configurarse de la forma que se consideraba en aquel momento más conveniente para los intereses de la nación, que era la adopción de la República Federal. Y en ese sentido, el levantamiento cantonal, en contra de lo que muchas veces se dice, de que parece que son ciudades que quieren independizarse del resto de lo que sería España y convertirse en especie de enclave de ciudades libres o de puertos francos exentos de cualquier unión con el resto de la península o con el resto de España en concreto, yo creo que es todo lo contrario. Es un intento muy en la línea del momento, a partir de una rebelión de carácter violento, digamos, puesto que se interviene, termina interviniendo el ejército, para rectificar el rumbo errático que estaba llevando la Primera República, si bien es cierto, una Primera República que siempre había estado acosada por todos los frentes. De todas formas, en mi opinión, los levantamientos cantonales lo que significan ese intento de que la República Española sea realmente una República Federal que dé salida y consolide el cambio de régimen que se había producido un año antes con la salida definitiva de la monarquía encarnada ya por Amadeo de Saboya y la proclamación de la Primera República. Estamos frente a la fachada del Ayuntamiento de Cádiz y también estamos con Juan Alarcón, de la Asociación de Amigos de Fermín Salvochea. Hemos hablado con José Luis Gutiérrez sobre lo que aportó Fermín Salvochea como alcalde de Cádiz, pero ¿y Cádiz? ¿Ha reconocido a Fermín Salvochea lo que hizo o es un desconocido? Hombre, la verdad es que Fermín Salvochea ni es un desconocido, ni tampoco podemos decir que Cádiz le ha reconocido a Fermín Salvochea su obra. Estamos la asociación intentando recuperar su imagen, su vida, su obra. En ese esfuerzo y con esa ilusión nos hemos constituido desde hace un par de meses. Pero efectivamente, mientras que otras figuras también gaditanas y también ilustres gozan de plazas, de magníficas monumentos que reconocen su vida, la de Fermín es una figura en ese aspecto muy olvidada. Tiene una pequeña placa donde nació y una pequeña placa donde murió y una calle y poco más, ¿no? Su figura fue muchísimo más grande que el reconocimiento que hasta la fecha el pueblo de Cádiz y las autoridades municipales le han reconocido. Estamos, como digo, en ese intento de la asociación. Confiamos en ser capaces, más o menos en poco tiempo, de recuperar o de poner las bases para recuperar su figura y bueno, y a ver si efectivamente podemos estar más orgullosos de este gaditano ilustre y un poco olvidado. Ocupación del comercio. Religión. Tengo una especial. Hacer todo el bien que pueda. ¿A qué secta corresponde? No tengo secta alguna. De dicha religión, yo mismo soy pontífice. Pues ahora nos encontramos a mediodía en La Caleta, que era el sitio donde Fermín Salvochea el sitio preferido donde él se bañaba, tomaba el sol y se bañaba. Curiosamente, se bañaba desnudo a mediados del siglo XIX. Debería ser el único que se bañaba aquí. Era un precursor del naturismo, del nudismo, ¿no, José Luis? Bueno, efectivamente, Salvochea, como, y eso sí que es un elemento definitorio de los sectores más avanzados del republicanismo y del mundo anarquista español, pues en su vida personal fue uno de los introductores o de los avanzados o quienes practicaban las doctrinas higienistas tan de moda a lo largo del siglo XIX y la segunda mitad del XIX y el siglo XX. Y en ese sentido, pues Salvochea es una persona que no solamente practicaba el naturismo, es decir, se bañaba desnudo o tomaba baños de sol, sino que también pues rechazaba la ingesta de carne, salvo por razones de carácter médico, ¿no?, curativo. Entonces comía carne cruda, o bien no fumaba, no bebía, dentro de esa consideración que de vicio y que de alguna forma perdía o servía para que el obrero estuviera más encadenado al patrón, se le daba en el mundo ácrata a asistir o a beber alcohol o ir a las tabernas. La figura en el sentido de Salvochea pues siempre ha sido una figura que de alguna forma no tiene ninguno de los elementos que se caracterizaría al tópico del andaluz. Es decir, Salvochea pues siempre ha tenido esa figura, quizá procedente, o por lo menos en el imaginario que ha creado esa figura, aunque una vez más hay que decir que los estudios sobre, no ya la obra, sino sobre la propia persona de Salvochea, están en mantilla, y realmente, en realidad, lo que en muchas ocasiones hacemos es transmitir o repetir las cuatro cosas que hasta ahora son conocidas, y mucho más cuando nos referimos al mundo personal o a la figura humana cotidiana de Salvochea. Pero la imagen que se ha transmitido es esa, una imagen de una persona que tanto por su físico, sus problemas de vista, ¿no?, como por su actitud, ademán, de alguna forma queda más cercana a lo que sería una figura anglosajona, que se achaca su estancia en la Gran Bretaña, ¿no?, fundamentalmente en Inglaterra. Y después, pues esa persona austera en sus costumbres y en su forma de vida, esa persona influida de esa teoría, de esa práctica higienista, como eran el vegetarianismo o bien el bañarse desnudo, la toma de baño de sol. En definitiva, de Salvochea pues nos quedan muchas dudas en cuanto nos quedan muchas incógnitas por resolver en cuanto a lo que es su vida, lo que sería su vida personal. Pocas veces hablamos o nos planteamos las relaciones de Salvochea con las mujeres, por ejemplo, o cuál era su gusto específico, o de qué tema cotidiano podía hablar en esas tertulias a las cuales asistía, no solamente antes de 1868, sino durante su estancia en Madrid, cuando asistía a la tertulia llamada de la gente vieja, frente a esa tertulia formada por los literatos que ya eran, digamos, de la edad de Salvochea, de otra generación distinta a los nuevos literatos que van apareciendo y que se aglutinan en torno a la revista Gente Nueva, ¿no? O sea, que a Salvochea no lo encontraríamos nunca en un bar chateando, ni tomando cerveza, ni fumando. Y además, con esa vida tan austera, parece que estaba como a contracorriente, lo cual pues acrecienta el valor de lo que fue su reconocimiento popular, porque iba como contracorriente, ¿no? Bueno, contracorriente referente a depende de con quién lo comparemos, es decir, contracorriente con los políticos del momento, por ejemplo. Contracorriente contra lo que era el estándar de vida, ¿no? Pues supongo que la gente chatearía, que no chatear por internet, lógicamente, sino tomar chato y fumaría, y era una vida menos sana, tal vez, que la de ahora. y por supuesto no se bañaba la gente desnuda en las playas. No, evidentemente, pero en ese sentido, como en otro aspecto de la vida de Salvochea, no deja de ser sino un representante de o una persona o una figura que ha trascendido a su tiempo y a la historia, y por eso estamos hablando hoy, 100 años más tarde, de su muerte, de él. Pero no era el único. Es decir, ese tipo, por suerte o por desgracia para España, o para la sociedad española en general, hasta esa idea como el naturismo, por ejemplo, ¿no?, que hoy es practicado independientemente de las clases sociales a las que se pertenezca, en España supuso un auténtico choque con los poderes, los que podríamos denominar poderes fácticos, tanto administrativos como morales. Es decir, esa presencia de la Iglesia hasta límites que en cualquier otro país no es comprensible, como lo era en el caso español, o como actitudes referentes a situaciones como lo que hoy son las parejas de hecho o lo que se denominaba entonces el amor libre, pues que hoy es vista con toda la naturalidad del mundo, que hasta ministros del PP la practican, digamos, en aquel momento supieron, significaron la cárcel y las desgracias de muchas familias. Y en ese sentido, Salvochea, en lo que él actuaba referente a lo que hemos estado hablando, de su naturismo o de sus prácticas, digamos, de vida sana, como denominaríamos hoy, pues no era sino un ejemplo de muchos más. Lo que pasa es que en el caso de Salvochea, pues ha pasado, o son elementos que tenemos que completan, y ya digo, lamentablemente no tenemos todos los datos, y que es de esperar que conmemoraciones y celebraciones como esta que se están dando estos días ayuden a que a partir de ahora, pues la figura de Salvochea realmente, en todos sus aspectos, tanto del personal como estamos hablando ahora, como del político, como el de su pensamiento, etcétera, sea mucho más conocido y además, sobre todo, sea mucho más difundido, de tal forma que Cádiz, por hacer referencia al lugar donde nació, vivió gran parte de su vida y murió Salvochea, pues realmente pueda sacarle, en el buen sentido de la palabra, pueda sacarle todo el jugo a una figura como Salvochea, que no deja de ser una de las figuras más representativas de la historia contemporánea española. Ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos, amigos, ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos en España, ya no hay locos. Se murió aquel manchego, aquel estrafalario, fantasma del desierto. Se murió aquel manchego, aquel estrafalario, fantasma del desierto. Ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos en España, ya no hay locos. Ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos, amigos, ya no hay locos. La Memoria, con Rafael Guerrero, en Canal Sur Radio y Radio Andalucía. La música que marcó el ritmo de...